Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Los bajitos son madrugadores, los medianos no tanto y los más altos y gordos acostumbran dormir hasta tarde. Por eso a las 11 de la mañana, cuando llegué a las tiendas en el campo de batalla, ya solo quedaban tallas extra grandes. Lo advierto por si alguien me ve por la calle con las mangas largas y los faltones del suéter hasta las rodillas, como vestía el poeta Belino, hijo de doña Gamusita en las historietas de la familia Burrón. No se trata de una extravagancia, ni robé las prendas, las compré, eso sí, muy baratas. Fui a Dallas en viaje de estudio antropológico. ¿Qué hay realmente detrás de la leyenda de las baratas, del Día de Acción de Gracias? Un día que los norteamericanos dedican tradicionalmente a pelear en familia, comer pavo, beber cheves y situarse frente a la tele para recetarse tres juegos de fútbol americano al hilo. ¿Son realmente tan baratas como se dice? La respuesta es que sí, sí lo son, pero solo para aquellos que estén dispuestos a madrugar al día siguiente, del jueves, entrar por línea a los almacenes y pelear por un par de calcetines o por una camisa, como debieron pelear los colonizadores por un pedazo de la tierra ajena. Además, pasar el resto del día haciendo cola frente a las cajas registradoras y salir del almacén cargados de bolsas, felicitándose por los ahorros conseguidos comprando papel sanitario para 7 generaciones. Me di cuenta además que los mexicanos estamos ya muy cerca otra vez del renovado ciclo en el que lo más barato que podemos comprar es un dólar. Baratas aparte, los precios de la comida, la ropa, los artículos para el hogar en general son más bajos allá que acá. En una casa de cambios del aeropuerto el dólar está a 18 pesos. El partido entre Dallas y Oakland resultó lo que se esperaba, una patiza por parte del equipo local. Pero lo que vale el viaje es conocer el nuevo Cowboy Stadium, recién inaugurado, dominado en su parte externa por gigantescos arcos de acero que pesan 6.500 toneladas y permiten deslizarse el techo retráctil controlado por computadora y movido por 128 motores. En el interior predominan 4 monstruosas pantallas de televisión, las 2 mayores a lo largo del campo y las 2 menores tras las diagonales, que permiten elegir entre ver el juego en vivo o en las pantallas, o verlo en vivo y seguir las repeticiones con una nitidez y una brillantez de color asombrosas. Las pantallas costaron $40 millones y las 2 mayores van de la yarda 23 a la yarda 23 de un lado a otro, es decir, cubren más de medio campo y están suspendidas a 27 y medio metros de la superficie de pasto artificial enrollable que puede sustituirse en menos de 14 horas. Gracias a esas pantallas pude ver perfectamente el juego, pues me asiento, $149, estaba precisamente en la yarda 50, como me lo prometió la agencia de viajes, pero en la fila más alta del último piso. El Cowboy Stadium costó $1,150 millones y se nota cada dólar gastado. Pero hablando francamente, el Estadio Azteca no desmerece frente a él. Si se toma en cuenta cuándo fue construido y los elementos tecnológicos y arquitectónicos que había hace 45 años, es indudable que ha resistido en forma airosa el paso del tiempo. Probablemente los estacionamientos sean problemáticos, pero mucho nos aliviará saber que allá en Dallas, el más cercano cuesta $70 y el más lejano de los estacionamientos, a 1.5 kilómetros o 2 kilómetros, cuesta 40. Hoy puede ser un gran día y mañana también.